La historia del rey Josías es una historia fascinante. Un niño que llegó a la máxima jefatura de su país apenas teniendo 8 años. Y no solamente que llegó a ser el rey de Israel, sino que llegó en un momento que era un desastre para ese país, que iban a la destrucción total, que habían intrigas políticas, que habían problemas de todo tipo, religiosos y espirituales. Sin embargo, él llegó a ser el mayor de todos los reyes de la dinastía de David, porque se caracterizó en que era un hombre de inquebrantable fidelidad al Señor. Hoy vamos a estudiar la historia del rey Josías y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos. Hola, mi estimado y apreciado colega Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Es un Igualmente. gusto estar aquí contigo y estudiando al rey Josías. Un tema muy importante. Y debemos comenzar con una palabra de oración. Amén. Amante Dios, cuán agradecidos estamos que podemos elevar nuestras voces a ti pidiendo tu dirección. Gracias por los mensajes de la Biblia, por la persona de Josías que dio testimonio de fidelidad. Ayúdanos a imitar y a seguir el camino tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy yendo al libro Segunda de Crónicas, capítulo 34, y leer los dos primeros versículos. Versículo 1. Tenía Josías 8 años cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Johnny, el rey Josías fue el rey número 18º del linaje de David. A él le tocó vivir en tiempos muy difíciles y especialmente el reto de llegar al trono a los 8 años de edad. ¿Cómo es posible que un niño pueda llegar al trono? ¿Cómo se hacía la dirección del país, del reinado? Siendo que era una dinastía, lo cual Dios había aconsejado que no hicieran, pero como el pueblo lo pidió en el tiempo de Samuel, se les concedió. Y la dinastía implica que el poder de mando se pasa de padres a hijos. Siempre este paso de mando es simplemente genético, no es por capacidad, ni por autoridad, ni por conocimiento. Y siempre, no debo decir siempre porque hay excepciones, generalmente había conflicto entre los hijos herederos porque todos se estimaban como los que debían ser reyes. Pero en el caso de Josías tenemos palabras de lo alto, palabras de Dios. Sí, tenemos. La historia de él es fascinante porque cuando se contrasta al rey Josías con otros reyes, Johnny, uno encuentra que este hombre, este niño, era sobresaliente. A él le tocó vivir en los tiempos más difíciles del reinado de Judá. De hecho, que él se convirtió en la esperanza de revertir el curso de la nación para tratar de salvar el reinado. Y él trabajó arduamente, él hizo grandes esfuerzos y tuvo éxito mientras vivía, pero lamentablemente el barco se volvió a echar a perder después de que él murió. Y una de las cosas interesantes acerca del rey Josías es que él no fue el único niño que subió al trono. Unos 200 años antes que él vino el rey Joás y la historia de él es también muy interesante y sería bueno mirarla para contrastar con este muchacho. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 24, y vamos a leer los primeros dos versículos. Versículo 1. 7 años tenía Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y le ofrecieron obediencia al rey. El rey los oyó, y ellos abandonaron la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera, y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profeta para que los hiciera volver a Jehová, los cuales los amonestaron, pero ellos no los escucharon. Esto es fascinante, Johnny. Es fascinante por el contraste que uno puede hacer con el rey Josías. Joás fue como un ejemplo para él. Sí. Un ejemplo en el sentido de que mientras Joás era muy niño, seguramente se utilizó la figura de un regente, o sea, una persona que se encargaba de administrar el reino mientras el niño recibía la educación necesaria para poder reinar cuando le llegara la edad de que él podía tomar las riendas. Pero entonces, en el caso de Joás, él tuvo la buena fortuna, vamos a llamarlo así, de estar bajo el tutelaje de este sacerdote que se llamaba Joyada. Y ya vimos en el registro de crónicas que mientras Joyada tenía influencia sobre él, él caminó por el camino recto. Pero muerto Joyada, vinieron otros personajes y Joás aparentemente no tenía espina dorsal, no tenía voluntad, no tenía fortaleza de carácter y se descarriló. Y lamentablemente con él se descarriló todo el gobierno. Ahora, ¿qué nos dice eso acerca de la influencia que tienen las personas sobre los demás? Aunque la persona sea un rey, todos estamos sujetos a la influencia personal de aquellos que nos rodean. Por eso la palabra de Dios indica que debemos andar con aquellos que son hijos e hijas del Señor, que no hay lugar para amistades que nos puedan influir hacia lo malo, personas que nosotros pongamos nuestra confianza en ellos que no están sirviendo a Dios. Y esto fue lo que le pasó a este rey. Cuando estaba él bajo la influencia de aquel que era siervo de Dios, el sacerdote Joyada, él le siguió lo bueno. A la vez que se aparte, que murió, que ya no estaba disponible, se le acercaron los que estaban buscando el bienestar personal. ¿Tú has visto alguna vez intereses personales involucrados en la obra de Dios? Pues lamentablemente, Johnny, sí. Eso es un fenómeno bastante común, que los cristianos nos debemos llevar por nuestros intereses personales. Pero también hay una cosa cierta, Johnny, que a pesar de las influencias, porque nosotros estamos en el mundo, Jesús dice que no seamos del mundo, pero estamos en el mundo. Claro. Y eso quiere decir que ya sea en el trabajo, ya sea cuando hacemos deportes, cuando estamos en la escuela, o estamos en otros ambientes, inclusive también posiblemente en el mismo hogar, estamos bajo la influencia de personas que no necesariamente son cristianos, personas que por sus comentarios, por su cercanía a nosotros, pueden ejercer una influencia que a veces puede ser negativa para la parte espiritual, puede ser negativa en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero entonces, nosotros no debemos de ser personas, el Evangelio lo dice, que no debemos de ser personas que como las olas del mar que van de un lado para otro. Tenemos que desarrollar firmeza de carácter. Y para poder desarrollar firmeza de carácter, hay que tener la oportunidad de tomar decisiones. Si nosotros arropamos a nuestros niños, a nuestros hijos, y no les permitimos en el hogar tomar decisiones, y por ende no les permitimos cometer errores para aprender, por supuesto, en su contexto y a su nivel, los niños no van a aprender por sí mismos a resistir al enemigo. En otras palabras, si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos cómo resistir los ataques del enemigo, tenemos que enseñarles inclusive para que puedan discutir con nosotros cuando le pedimos que hagan algo. Es fascinante el pensamiento que si queremos que sean siervos de Dios, no los podemos hacer esclavos de nosotros. Si los hacemos esclavos de nosotros, no van a aprender a cómo resistir y tomar decisiones por sí mismos. Y es posible que esto le hubiera pasado también a este joven rey, porque Joyada, haciendo lo mejor, es posible que tomaba todas las decisiones. Y el rey no tuvo la oportunidad de desarrollar su carácter. Desarrollar su propia experiencia, su propio criterio. Se dejaba llevar por los demás. Correcto. Lamentablemente. Y esa fue su ruina y su caída. Y nosotros, a nuestros hijos, para evitarles esta tragedia, tenemos que enseñarles a discutir, inclusive a discutir con nosotros. Yo recuerdo muchas veces cuando, dialogando con mis hijos, que les enseñé a discutir y a pensar, me volvía para atrás la discusión. ¿Y por qué tenemos que hacer esto de esta manera? Y si la respuesta es porque yo lo digo, estamos entregándolos a Satanás. Es la respuesta equivocada. Hay que razonar y hacerles entender. Ahora, volviendo al rey Josías, encontramos que no solamente Josías era un joven admirable por el carácter que desarrolló y por la firmeza que tuvo en su servicio a Dios, sino que la profecía nos habla que él era una persona tan especial que uno de los profetas de la antigüedad predijo no solamente la venida del rey Josías, sino que hasta dio el nombre de él. Vamos a ir a Primera de Reyes ahora, el capítulo 13, y leer los primeros dos versículos. Versículo 1. Mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, un hombre de Dios vino de Judá a Betel, enviado por Jehová. Aquel clamó contra el altar por mandato de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. A la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Entonces aquí estamos hablando, Johnny, de un profeta y un rey, que existieron unos 300 años antes del rey Josías. Y como estamos hablando de Jeroboam y de Betel, estamos hablando del reino de Israel, o sea, al norte de Judá. Dios parece que no tenía alguien de confianza, no podía llamar a alguien del reino de Israel, así que le envió un profeta del sur, del reino de Judá, para hablar con el rey Jeroboam. Ahora, Jeroboam era uno de estos malos personajes, uno de esos que la escritura dice que hizo lo malo delante de Dios todos los días de su vida. Y el mensaje que le trajo el profeta realmente no fue nada agradable para el rey. El rey había establecido altares sobre los cuales quemaban incienso a esos dioses falsos, y entonces este profeta le trae este mensaje. Un mensaje de condena y un mensaje de reprensión. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, hemos de estar listos a escuchar la reprensión que venga de parte de Dios y, con oídos atentos, aceptar humildemente el camino que nos invita a andar. Pero eso no es fácil, porque tenemos de por medio el orgullo que nos dice: no te des por vencido, lo que tú estás haciendo está bien, tu decisión es la correcta, sé independiente de Dios. Y ese es el problema que tenían. La idolatría principal era no someterse humildemente al propósito de Dios. Y esto los llevaba a levantar altares, obviamente de pedazos de madera, que nunca les reclamaban para atrás. Sí. Bueno, y entonces, pero el mensaje que le da el hombre de Dios, que no se registró su nombre, es que vendría un hombre de Dios llamado Josías, un hijo de David, del linaje de David, y eso le tiene que haber molestado a Jeroboam, por las inseguridades que tenían los reyes del norte de que los verdaderos reyes eran los de la casa de Judá, del linaje de David. Así que no solamente le molestó que le mencionara a un rey del linaje de David, sino que también le sacó de sus casillas el hecho de que dijera de que sobre ese mismo altar que él estaba ofreciendo incienso a esos dioses falsos, este Josías quemaría los huesos de esos sacerdotes allí. De esos sacerdotes falsos. Ahora, no tenemos tiempo para leer el resto del registro, pero el rey Jeroboam trató de matar a este mensajero. Porque, y de ahí vienen los dichos de no mates al mensajero. Porque el mensajero es sencillamente portavoz de las órdenes de Dios, de los mensajes de Dios, y el mensaje era una revelación divina de que 300 años después nacería este joven que haría lo recto delante de Dios. Ahora, Josías vivió en el tiempo de la influencia del rey Manasés. Manasés había sido el abuelo de Josías, luego vino el rey Amón, después de que Manasés murió. Manasés se llegó a convertir, hay que ser justo y decir eso. Se arrepintió de sus pecados, trató de reversar todo el mal efecto que él hizo en su vida, pero realmente no logró reversar todo lo malo que hizo, porque luego de 70 años de idolatría en ese reino de Judá, llega Josías y él se encuentra que todo está hecho pedazos realmente. El reino está muy mal. Y vamos a virar una tabla para ver, habíamos hablado de las influencias que tienen las personas sobre los demás, ahora vamos a ver la influencia de Manasés. El primer punto es que Manasés reinó 55 años en Jerusalén. ¿Y el resumen cuál es? Reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Ok. Hizo, la escritura también dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que el resumen de la vida de Manasés, con todo y su conversión al final, con todo y que trató de deshacer las obras del diablo, el resumen fue que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. También levantó altares a los Baales. Eso es terrible, este asunto de los altares de los Baales, edificar los lugares altos y hacer lo malo ante los ojos de Dios, es terrible porque no es por falta de conocimiento. Nosotros también tenemos este problema. Nosotros que leemos estos registros bíblicos y pensamos que somos superiores porque no estamos haciendo lo que hacían ellos de levantar ídolos. Sin embargo, nosotros también tenemos la propensidad a tener ídolos. Pero los ídolos no se van a llamar Baal. Se pueden llamar las cosas materiales, los carros, el dinero, el trabajo, títulos. Inclusive las cosas buenas de la iglesia también se pueden hacer ídolos. Hay personas que están tan... Yo tenía temor porque pensé que ibas a decir Facebook se podía convertir en un ídolo, pero no lo mencionaste. Bueno, puedo mencionar no solamente Facebook, puedo mencionar el periódico y cualquier otra literatura. Todo lo que nosotros hacemos se puede convertir en un ídolo. Lo que sí iba a mencionar es que nosotros tenemos que tomar decisiones serias. Nosotros tenemos que pensar dónde vamos a poner nuestro corazón. Inclusive las cosas de la iglesia, podemos poner el corazón en cosas de la iglesia que no son Dios. ¿Sabías que no todo lo de la iglesia es de Dios? Es Dios, es equivalente a Dios. Por ejemplo, el sábado es el día de reposo, pero el sábado no es Jesús. El sábado no es Dios. El sábado puede convertirse en un ídolo para nosotros. Puede convertirse en un Baal. ¿De qué manera y qué estoy diciendo? Si todo el tiempo nosotros estamos pensando que somos diferentes y mejores porque guardamos el sábado, y no estamos alabando al Señor del sábado, en comunión con el Señor del sábado, en adoración al Señor del sábado, el sábado se convierte en un ídolo. Aún las cosas buenas pueden convertirse en ídolos. Es un peligro bien grande que tenemos los seres humanos. Podemos convertir las bendiciones de Dios en maldiciones, en tergiversarlas y hacerlas malas. Siguiendo con la descripción de Manasés, dice la escritura que hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Pasó a sus hijos por fuego. Era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Este Manasés era malo de verdad. Bueno, él pervirtió a Judá. Y es bien fácil, de nuevo repito, concentrarnos en ver lo malo que eran esta gente y pensarnos que somos superiores y que estamos exentos porque no pasamos a los hijos por fuego. Pero si nosotros en sábado estamos tranquilamente disfrutando el almuerzo y no nos preocupamos por lo que están haciendo nuestros hijos, por darles una verdadera educación cristiana en la cual los involucramos en la adoración a Dios y en el amar el sábado y en el amar a Dios a través de la naturaleza, y no les estamos dedicando tiempo a los hijos, los estamos pasando por el fuego también. Las cosas que ellos hicieron, para nosotros es fácil señalar y decir, yo no hago eso, yo soy mejor. Pero es que no examinamos cuidadosamente. Todo lo que ellos hicieron, nosotros lo podemos estar haciendo, teniendo ídolos de carros, Y tú dijiste de Facebook, Facebook también puede ser un ídolo. Tantas cosas. Bueno, siguiendo con la narrativa en Segunda de Crónicas, capítulo 34, volvemos a la historia y vemos que al ir creciendo Josías, desarrollándose un poco, adquiriendo más edad, él comenzó a hacer una campaña en contra de los efectos de su abuelo Manasés. Leamos los versículos 3 al 7. Versículo 3, a los 8 años de su reinado, o sea que ya Josías tiene 16 años de edad, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Muy bien, entonces este joven va creciendo y va desarrollando su carácter. Sí. Está bajo la tutela de el sacerdote Hilcías. Ha aprendido cosas de cómo servir a Dios. Y cuando empieza a los 16 años a adquirir cierta fortaleza de carácter, empieza a reinar. Y una de las primeras cosas que él quiere hacer es empezar a deshacer todas esas señales visibles de idolatría. Empezar a deshacer toda la parafernalia que tiene que ver con la adoración a estos dioses falsos. Y esto es la tarea más fácil, Rafael. La tarea más difícil es cambiar el corazón de aquellos que iban a adorar y a traer el incienso y a traer las ofrendas y a pedirle a estos pedazos de palo y pedazos de madera y pedazos de bronce. Y eso no lo podía hacer él. Nosotros podemos llevar el burro al río, pero no lo podemos hacer beber. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, estaba por sí mismo con su corazón puesto en la idolatría. Pero él hizo su parte. Bueno, la descripción dice que él hizo más que eso que leímos. Vamos a leer los otros versículos. Versículo 4, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Fueron derribados en su presencia los altares de los Baales. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Después de derribar los altares y las imágenes de acera, quebrar y desmenuzar las esculturas y destruir todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Bueno, entonces vemos que este era un rey que él quería no solamente reformar la parte que le correspondía a él de su reino, sino que, bueno, él consideraba toda esa tierra parte del terreno de Dios. Así que él se fue hacia el norte, hacia todas las regiones de esas tribus, a donde estaba 300 años antes el rey Jeroboam y todos sus descendientes, hasta que llegaron los asirios y acabaron con eso, para destruir todos esos simbolismos y objetos físicos que tienen que ver con la idolatría. Y en eso él tuvo mucho éxito. Estatua, árbol, altar que él viera que pertenecía a esos cultos idólatras, él mandaba destruir eso. Y entonces cumplió la profecía que había hecho el hombre de Dios aquellos 300 años antes, en que mató a los sacerdotes y quemó sus huesos sobre el altar. Desenterró unos que estaban enterrados y quemó sus huesos sobre el altar. Todo eso estuvo muy bueno, pero entonces quedaba el residuo en el carácter de las personas. Eso no se puede cambiar quemando huesos. Eso se cambia con enseñanza, con oración y de uno a uno en disciplina. Por eso es mejor enseñar desde el principio a nuestros hijos para que no amen estas cosas. Pero la enseñanza número uno a nuestros hijos ha de ser por ejemplo. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Tenemos que cumplir lo que enseñamos. Y la manera de hacer esto es enseñarles criterio propio, enseñarles conocimiento de la Escritura y enseñarles por ejemplo que las cosas de Dios son lo primero. Todas las cosas humanas han de pasar. Hemos de poner a nuestro Dios en primer lugar y las cosas de Dios en primer lugar. Bueno, Johnny, hay algo interesante que la escritura nos revela, creo que es Jeremías 25:3, que cuando comenzó el rey Josías a hacer todas estas reformas, y lo voy a buscar para estar seguro porque estoy dudando si di sí, es el correcto. Desde el año 13 de Josías fue que Jeremías comenzó a recibir la palabra de Dios. O sea que Josías comenzó a hacer sus reformas y Dios se complació mucho y llamó a Jeremías para que sirviera de apoyo junto con el sacerdote Hilcías para realizar todas estas reformas. Pero eso no fue lo único que hizo Josías, sino que también se nos dice en 2 de Crónicas 34, el versículo 8, que hizo otras reformas. Dice allí, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, el canciller, para que repararan la casa de Jehová su Dios. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Entonces, aquí comenzaron, Johnny, nos dice la escritura, una serie de reformas religiosas. O sea, él se dio cuenta que debido a toda esa idolatría, debido a toda la mala influencia de los reyes antes de él, que se había perdido prácticamente el conocimiento de Dios. Es difícil creer esto, pero eso fue el efecto. El templo estaba derruido y él comenzó a reparar el templo. La gente no lo cuidaba, la gente no le tenía amor al templo porque estaban sirviendo en los altares de los Baales. Entonces él recibió el libro y rasgó sus ropas y se dio cuenta que tenían una grave falta contra el Señor. Y fue cuando comenzó a hacer esas reformas y lamentablemente la obra que él comenzó con tanto éxito y tenía programado no solamente la parte física de eliminar la idolatría, sino también la parte religiosa de restablecer los diferentes servicios. Todo eso iba muy bien, pero el joven rey, a apenas 39 de años de edad, fue herido en un campo de batalla. Antes conversábamos por qué hacía el rey en ese campo de batalla. Una decisión equivocada. Se acabó la vida del rey Josías y entonces vinieron Joacim y Joaquín, que terminaron por echar a perder a Jerusalén y finalmente el rey Sedequías. Una historia triste, pero Josías la parte brillante de esa historia de Judá. Bien, apreciados hermanos, el reloj nos dice que se nos ha acabado el tiempo. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por tus bendiciones. Rogamos que nos ayudes, nos mandes apoyo espiritual, nos mandes apoyo en todo sentido para que te seamos fieles a ti y que nos ayudes a nosotros a servir de estímulo y de apoyo para otras personas servirte a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.